Buenos días, hermanos. Buenos días, bienvenidos. Gracias a Dios, hermanos. Para mí es un gran gozo, un placer estar delante de Dios y delante de ustedes en esta mañana. Yo tenía un tiempecito que no estaba con ustedes en la escuela dominical, pero gracias a Dios que puso los medios. El día de hoy, Dios puso en mi vida, hermanos, este tema acerca de la oración. De hecho, este tema, hermanos, aquí de este libro, se llama Caminando con Dios, del hermano, el pastor J.C. Ryle. Muy buen libro, hermanos, recomendable. Tuve la oportunidad de leerlo en el mes de enero. Me dejó mucho, mucho en la obra de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, ese libro por ahí lo tenemos, hermanos, en la parte de atrás. Si alguien está interesado, no lo estoy haciendo promoción, pero es muy buen libro. De hecho, este libro, ahorita nuestro hermano, el pastor Omar, lo está llevando en un estudio con los hermanos de Salamanca, con la familia de la hermana Horacio. Ahí se reúnen todos los viernes y están llevando un estudio. Y muy, muy bueno, muy edificante este libro, hermanos. Pero bueno, antes de iniciar, vamos a hacer una oración, hermanos. Vamos a poner delante de Dios este estudio. Vamos a orar. Bendito Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor, que nos permite estar delante de ti, Padre. Te pido por este siervo inútil, Padre, que le ayude, Señor, a dar tu palabra, el mensaje, esta escuela dominical que tú tienes preparada el día de hoy, Señor. Tú uses, Padre, las palabras necesarias, Señor, que edifiquen a mis hermanos. Sé que en todo tiempo, Señor, primeramente me edifico yo, y sé que tú estás trabajando poco a poco en nuestras vidas, Señor. Señor, guíanos en obediencia a ti, Padre, que busquemos cómo agradarte, Señor, que tu palabra no vuelva vacía, que tú guíes nuestros pasos, Señor, en todo momento. Te pido, Señor, que seamos edificados, Señor, todos y cada uno de los que estamos aquí, Señor, y sabemos que tu nombre sea toda la gloria, la honra y la adoración, porque eres en gran manera digno de ser alabado, Padre. Somos tus hijos, Señor, tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus criaturas, y tú haces con ellos lo que tú quieres, Señor, conforme a tu deseo, conforme a tu voluntad, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Señor Jesucristo. Guíanos, Padre. Amén. Bien, hermanos, este es el pequeño bosquejo que vamos a utilizar el día de hoy. El tema es la oración. Textos base son dos, hermanos. Primera de Timoteo 2:8 y Lucas 18:1. Vamos a tratar de estos 7 puntos y el último una conclusión. El punto número 1 es: la oración es absolutamente necesaria. El punto número 2, la oración es una de las marcas más fuertes del cristiano. El punto número 3, la oración es el deber cristiano más descuidado. Punto número 4, tenemos muchos motivos que nos animan a orar. Punto número 5, la oración es el secreto de la santidad. Punto número 6, el descuido de la oración es la causa del retroceso espiritual. Punto número 7, la oración obtiene la felicidad y el contentamiento. Y al último vamos a leer la conclusión que nos hace el escritor del libro. Hermanos, quiero hacerles una pregunta. Creo que es necesaria. Esta pregunta va dedicada a todos. No quiero que me la contestes. Contéstala a ti mismo ¿Cuánto tiempo dedicas en oración, hermanos? ¿Cuánto tiempo? Es una pregunta que debemos hacernos a diario, hermano. Probablemente tú ores 10 minutos, 15 minutos, media hora, una hora, más de 8 horas o menos. O probablemente seas como el profeta Daniel, que oraba 3 veces al día. No sabemos cuánto tiempo, ¿verdad? Pero oraba 3 veces al día. Es una de las preguntas. O probablemente no ores nada, hermano. Dices, no tengo necesidad, no tengo por qué estar orando. Pero déjame decirte que la oración en nuestra vida es básica, hermano. Voy a leerles un pequeño introducción que nos hace el autor. Dice, leo y luego después vamos a los textos base. La oración es el asunto más importante para vivir la vida cristiana. Otras cosas son muy importantes, según el autor, la lectura de la Biblia, guardar el día del Señor, asistir a la iglesia, escuchar la predicación y participar en la cena del Señor. Pero ninguna de estas cosas es tan importante como la oración. Vamos a ir a la primera de Timoteo, hermanos, 2:8. De hecho, hay bastantes citas acerca de la oración, hermanos. Vamos a ver nada más algunas. Primera de Timoteo 2:8. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Les voy a leer un poco del comentario de MacArthur. ¿A qué se refiere? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Ese comentario de MacArthur, la palabra griega que se traduce hombres, establece en contraste con las mujeres. Dios se ha propuesto que los hombres sean líderes durante las reuniones de oración compartida. Cada vez que se ofrezca oración por los perdidos, durante estas ocasiones, los hombres deben dirigirla en todo lugar. La referencia de Pablo a todas las asambleas oficiales de la iglesia. Levantando las manos santas, Pablo no insiste aquí en una postura específica de que sea necesario para orar, sino un requisito previo para la oración eficaz. Aunque esta postura se describe en el Antiguo Testamento, lo mismo sucede con muchas otras. La palabra griega que se traduce santa significa incontaminadas o no manchadas por la maldad. Las manos simbolizan las actividades de la vida diaria. De la vida diaria de oración eficaz en su vida justa. En la vida diaria, así que manos santas representan una vida santa. La base de una vida de oración eficaz es una vida justa. Sin ira ni contienda, ira y justicia se excluyen entre sí. Contienda también tiene que ver con duda, porque se refiere a una vacilación en el compromiso individual de orar. La oración eficaz del justo es ferviente y la oración ferviente del justo siempre es eficaz. Por estas condiciones tienen que ver con la actitud interior del creyente. Hermanos, como la mayoría sabe, aquí tenemos un culto de oración todos los miércoles, que es a las 7 de la tarde, por cierto. Todos los miércoles nos estamos reuniendo. Se me hizo muy importante darles el comentario del por qué los varones tienen que dirigir la oración. Ustedes pueden preguntarse, o en otras doctrinas que tuvimos en otras iglesias que tuvimos anteriormente, probablemente eran mujeres, pero aquí este comentario se me hizo muy importante, el por qué los varones tienen que dirigir la oración y no las mujeres. Creo que es bastante claro, ¿verdad? Vamos a ir a Lucas 18:1, por favor. Lucas 18:1. También refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, hermanos, debemos de estar orando siempre. Vamos a ir al punto número uno, hermanos. Se llama la oración es absolutamente necesaria. La oración es absolutamente necesaria para nuestra salvación. Ninguno que profesa ser creyente puede ser salvo sin orar. La salvación es un don gratuito de Dios. Aunque nadie será salvo por el mérito de sus oraciones, nadie será salvo sin oración. Hay ciertas cosas que uno tiene que hacer por sí mismo. Cada uno tiene que atender a sus propias necesidades de su cuerpo y de su propia mente. Nadie puede comer, beber o dormir en nuestro lugar. Y es lo mismo a nuestras necesidades espirituales. Nadie puede arrepentirse en su lugar. Nadie puede venir a Cristo en lugar suyo. Y nadie puede orar en lugar de usted. Usted mismo tiene que orar. No podemos conocer a Dios sin orar a Él. En pocas palabras, entonces no orar es estar sin Dios, sin Cristo, sin gracia, sin esperanza y sin el cielo. Y realmente es cierto, hermanos. Yo mientras meditaba en todas estas palabras, hermanos, si verdaderamente hemos nacido de nuevo, tenemos que orar, hermanos. Es uno de los fundamentos principales. De aquí parte tu vida como creyente. Hermanos, si no oramos, estamos sin Dios, sin Cristo, sin gracia, sin esperanza y sin cielo, hermanos. Hermanos, hay tantas cosas. ¿Por qué estar orando, hermanos? Los miércoles estamos orando por bastantes cosas, estamos dando acción de gracias por las que ya se hicieron, hermanos. Vemos la obra de Cristo en nuestra propia iglesia aquí. Hemos estado orando por algunas cosas y han sucedido. Dios le ha placido hacerlas. Otras no le ha placido, pero es su tiempo, hermanos. Es el tiempo de Dios, no el tiempo de nosotros. Y Él sabe por qué no hace las cosas. Hermanos, es necesario, hermanos. Estamos. Yo ponía aquí un punto. Debemos estar orando por nuestra esposa, los que estamos casados, los que no, por un esposo o por una esposa, viceversa. Por nuestros hijos, por nuestros padres, por la familia en general, por la enfermedad, por el trabajo, por los hermanos, por el pastor. Hay tantas cosas por qué estar orando, hermanos. A veces malgastamos nuestro tiempo en cosas sin sentido, insignificantes, cuando debemos de ponernos a orar, hermanos. Hermano, yo no sé a qué hora se levantes, pero déjame decirte que también la pereza es uno de los pecados. Levántate a orar, hermanos. Vemos el ejemplo de Proverbios, de Salomón, de las hormigas, que durante cierto tiempo trabajan y duramente, hermanos. ¿Para qué? Para tener alimento durante todo el año, hermanos. También nosotros, ¿cuánto tiempo le estamos dedicando a la oración, hermanos? A veces nuestro tiempo se va en el trabajo, en otras cosas sin sentido, hermanos. Te duermes tarde, al día siguiente ya no puedes levantarte temprano, hermanos. Prácticamente nos sucede, yo creo, a todos, hasta el mismo sábado, hermanos. Acostamos muy tarde. Se nos hace bien difícil y a veces estamos aquí bostezando, nos estamos durmiendo. Hermano, dedica tu tiempo. Realmente, ¿cuánto tiempo le estás ofreciendo a Dios, hermano? Somos hechura suya, dice la Biblia. ¿Cuánto tiempo, hermanos? A veces vamos desvelando hasta las 2, 3 de la mañana o más temprano, o más tarde, para hacer otras cosas que ni nos agrada a nosotros, mucho menos le agradan a Dios, hermanos. Por eso es el problema que a veces no nos podemos levantar temprano. Hermanos, examina tu tiempo. No le des tiempo a otras cosas. Dáselas mejor a Dios. Hazte un hábito en la oración, hermanos. Probablemente tú ores de la mañana, a mediodía, a la tarde, por tus situaciones, por algún problema que tengas, de enfermedad, pero dale el tiempo a Dios, hermanos. El tiempo de Dios es necesario. Hermanos, hay que estar orando fervientemente, y más nos dice la palabra por los que predican la palabra, hermanos. Debemos estar orando por todos los que se paran aquí al frente. Es algo difícil, es algo complicado, no es nada fácil, hermanos, estar aquí al frente. Debemos estar orando, hermanos. Hay tantas necesidades, hermanos. Entonces, es absolutamente necesaria, ¿verdad? Así como nuestra palabra de Dios es absoluta, también la oración es absolutamente. Debe ser absoluta y no relativa. Vamos a ir al punto número 2, hermanos. Voy a ir un poquito rápido, porque es bastante que escribí. La oración es una de las marcas más fuertes de un cristiano. El hábito de la oración es una de las evidencias más claras de que uno es un verdadero cristiano. Hay un aspecto en el cual todos los hijos de Dios son iguales. Este aspecto es que todos ellos oran. Ejemplo. Voy a poner un ejemplo. La primera señal de vida de un infante recién nacido es que respira. En la misma manera, como es parte de la naturaleza de un niño llorar, también es parte de la naturaleza del creyente orar. El creyente ve su necesidad de misericordia y gracia, siente su incapacidad y su debilidad, por lo tanto, siente que tiene que orar. No puede encontrar en la Biblia ningún ejemplo de un hijo de Dios que no estuviera orando. Vamos a ir a Primera de Pedro 1:17, hermanos. Primera de Pedro 1:17. Voy a leerlo. Si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Pues, ¿qué significa? Que debemos de invocar al Padre, ¿verdad? En todo momento. Primera de Corintios 1:2. Ahí atrásito. Primera de Corintios 1:2. Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Aquí en 1 Corintios también vemos que sus hermanos los de Corinto, la iglesia de Corinto, invocaba el nombre del Señor Jesucristo. Nos dice otros puntos. No orar es una prueba clara de que una persona no es un creyente verdadero. Es obvio que no siente realmente sus pecados, ni ama a Dios, ni siente una deuda de gratitud hacia Cristo, ni anhela ser santo. No importa cuánto pudiera hablar acerca de su religiosidad, no puede ser un creyente verdadero si no ora. El hábito de la oración secreta y sincera es una de las mejores evidencias de que el Espíritu Santo ha obrado realmente en la vida de una persona. La oración es a la fe, lo que la respiración es a la vida. Tal como no podemos vivir sin la respiración, tampoco podemos creer a Cristo sin la oración. Entonces, hermanos, la oración debe ser una de las marcas más fuertes, ¿verdad?, del verdadero creyente. Así como necesitamos de respirar, hermanos, necesitamos a veces de comer nuestros alimentos. Si no andamos desnutridos, andamos desmayándonos, necesitamos agua. Así necesitamos realmente un creyente. Lo pongo nada más como un ejemplo, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos realmente orar. Hermanos, muchas veces el hermano, el pastor nos ha dicho que si no oramos por esta iglesia, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? No va a suceder nada, hermanos. Debemos estar orando fervientemente. El domingo pasado nos reunió y nos dijo uno de los puntos, el compromiso es que todos los que se van a bautizar, todos que sean parte de la membresía, tienen que estar todos los miércoles en la reunión de oración. Ese es uno de los principales compromisos. Tenemos que orar, hermano. Tenemos que orar verdaderamente. En todo tiempo tenemos que estar orando. Vamos a ir al punto número 3. La oración es el deber cristiano más descuidado. La gran mayoría de los que se dicen ser cristianos nunca oran del todo. La oración es un asunto estrictamente personal entre Dios y nosotros, el cual nadie más observa y por lo tanto existe una gran tentación en descuidarla. Realmente a veces hay mucho desánimo, hermanos. A veces hay mucho desánimo. ¿Por qué? Porque las cosas no te salen bien, porque tienes bastantes problemas, porque tienes bastante sueño y descuidas mucho la oración, o la descuidamos, hermanos. A mí me ha pasado. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? O a veces nos enfrascamos en otro tipo de cosas, de actividades, en más trabajo, y descuidamos mucho la oración. Pero algo importante, hermano, que en tu casa, cuando estés a solas en un lugar apropiado, debes estar orando, hermano. No debes de dejar esto si no estás orando, hermano. Debe de ser un hábito la oración. A diario, hermano. Hay muchas cosas por qué estar pidiendo. Dice el autor, creo que muchos nunca dicen ni una sola palabra en oración. Ellos comen y beben, se duermen y se despiertan, viven en la tierra de Dios y disfrutan de sus misericordias. Tienen cuerpos y tienen que morir. Y tienen el juicio y la eternidad por delante. No obstante, nunca hablan con Dios. Viven como si fueran animales, en vez de hombres que poseen almas eternas. También creo que para muchos otros, la oración no es más que la pronunciación de unas cuantas palabras de memoria. Algunos usan fórmulas de palabras sin un deseo sincero por las cosas que están orando. Y nos da un ejemplo, ustedes se han de recordar el de Mateo 6, Jesús y la oración, que a veces recitamos el Padre Nuestro, como se los voy a decir de la siguiente manera, porque es cierto que a veces utilizamos fórmulas o formularios. Nada más decimos, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. El pan nuestro danos hoy y perdona nuestros deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es la fuerza, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hasta ahí nos quedamos, hermano. Pero nunca verdaderamente estamos siendo o estamos sabiendo lo que estamos pidiendo, hermanos. Las primeras cosas, estás en el cielo, haz tu voluntad, ¿verdad? Y a veces queremos que se haga la nuestra. Danos el pan. A veces se nos hace tan difícil, tan complicado, hermanos. Estamos tan hambrientos. Estamos tan hambrientos, tan sedientos, que tenemos nuestro pan en nuestra mesa y no somos capaces de hacer una oración. Sino que ya la quiero comer. Ya mi estómago necesita. Yo necesito. ¿Por qué no hacemos una oración antes, hermanos? Antes de iniciar. Ese alimento que llega a tu casa es la provisión de Dios, hermano. Es una gran provisión. Y se nos olvida. A veces vamos a dormir como nos dice el autor, como animales. Nos despertamos como animales. Venimos a la iglesia como animales. Cuando ya debería estar en nuestro sentir haber orado desde antes por el culto, hermanos. Un día antes, por la mañana. Es por eso que siempre necesita una oración, hermanos. Siempre. Antes de iniciar el culto. ¿Y esto por qué? Porque no nos damos el tiempo necesario y suficiente, hermanos. Esa es la situación. La oración incluye mucho más que las meras palabras pronunciadas por nuestros labios. Incluye nuestros corazones, o no es la oración verdadera. La oración no es algo natural. El deseo natural de nuestros corazones es alejarnos de Dios. Por naturaleza no amamos a Dios, sino que le tememos. Por naturaleza no tenemos una convicción de pecado. Por naturaleza no deseamos ser santos. Por esas razones, los hombres no oran naturalmente. Debemos estar orando constantemente contra el pecado. La oración y el pecado jamás pueden permanecer juntos en el mismo corazón. La oración acabará con el pecado, o el pecado acabará con la oración, hermanos. No puede ir de la mano, hermanos. Hermanos, si estamos orando por alguna situación y volvemos a caer y hacemos el mismo pecado y otra vez tropezamos y otra vez decimos a Dios ya no, nos arrepentimos, ¿pero realmente ha sido un verdadero arrepentimiento o nada más un remordimiento, hermanos, que llevamos en nuestra mente? Tenemos que odiar nuestro pecado, hermanos. Tenemos que odiarlo. Pero a veces mejor lo abrazamos y que se venga junto conmigo, ¿verdad? Que se duerma conmigo en todo tiempo. Hermanos, sin santidad nadie verá a Dios, hermanos. Un poquito más adelante vamos a tomar este punto. Debemos ser santos. Debemos ser santos, debemos ser fieles a Dios. Por naturaleza no vamos a Dios, hermanos. Por naturaleza queremos andar siempre en el pecado, porque es lo que le gusta a la carne, es lo que te agrada a ti, hermano. Debemos de dejarlo, hermano. Debemos hacer a un lado ese pecado. Ese fue el punto número 3, hermanos. Vamos a ir al punto número 4. Número 3 fue la oración, es el deber cristiano más descuidado. Punto número 4. Tenemos muchos motivos que nos animan a orar. Dios ha hecho provisión para cada dificultad. No tenemos excusa alguna si no oramos. Hay un camino por el cual cualquier hombre, no importa cuán pecaminoso e indigno sea, puede acercarse a Dios el Padre. Cristo ha abierto el camino a través de su sacrificio por nosotros en la cruz. La santidad y justicia divinas no debieran espantar o impedir a los pecadores, sino más bien deberían hacerles clamar a Dios en el nombre de Jesús. El nombre de Jesús asegura infaliblemente, eso no nos va a fallar, que Dios escuchará nuestras oraciones. En su nombre podemos acercarnos a Dios con confianza y orar con denuedo. ¿No nos anima esto a orar? Es una pregunta. Hay un abogado e intercesor que siempre está listo para presentar las peticiones de aquellos que acuden a Él. Él presenta nuestras oraciones ante el trono de Dios. Nuestras oraciones son en sí mismas débiles, pero cuando son presentadas por el Señor Jesús, son poderosas. Su oído siempre está abierto al clamor de todos aquellos que buscan misericordia y gracia. ¿No nos anima esto a orar, hermanos? Además, el Espíritu Santo siempre está listo para ayudarnos a orar, porque esta es una parte de su oficio. Hermanos, un motivo para la obra de nuestro Señor Jesucristo, que ya pagó el precio por nosotros. Tenemos nuestro abogado, y ese abogado, él no nos va a fallar, hermanos. No crean que es como un abogado aquí en la tierra, realmente te va a fallar. Él no, hermano. Él dio su sangre, la derramó en la cruz del Calvario, por ti y por mí, por cada uno de nuestros pecados, hermanos. Debemos clamar a Él, hermanos. Debemos invocar el nombre del Señor en todo momento. Debemos ir a Él. No importa la condición espiritual en la que estemos, hermanos. Nos sentimos indignos, hermanos, por nuestros pecados. Pero tenemos a Él. Y además tenemos nuestro intercesor, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos 8:26. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Este es el Espíritu de gracia y de oración, ¿verdad? Hay grandísimas y preciosas promesas para todos aquellos que oran. Hay muchas promesas, hermanos, se las voy a escribir. Ya con tiempo, con calma, ustedes pueden verlas. Es Mateo 7, del 7 al 8, y 21, 22. También otra de las promesas están en San Juan capítulo 14, versículos del 13 al 14. Otra de las promesas para aquellos que oran, Lucas 11, del 5 al 13. Y también es el 18, del 1 al 8, hermanos. Si gustan escribirlas, con más tiempo pueden leerlas en su casa. Contienen estas grandes promesas, contienen más grandes estímulos para animarnos a orar. La oración abrió el mar rojo, sacó agua de la roca, hizo que el sol se detuviera. Cosas que eran imposibles se convirtieron en realidades a través de la oración. Hermanos, tenemos motivos que nos animan a orar. Y el motivo principal es la obra de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Que Él pagó el precio, hermanos. Otra vez, hermanos, ¿no nos anima esto a orar? ¿Nos ha dado la vida eterna, hermanos? ¿Qué más necesitamos, hermanos? Estamos escuchando la palabra de Dios. Dios nos da la oportunidad que estemos delante de Él. ¿Qué más queremos, hermanos? Estamos perdidos, hermanos, en nuestra antigua manera de vivir. Pero ahora que Jesucristo nos ha encontrado, no nos anima a orar, hermanos. Todas nuestras cargas, nuestras peticiones, este hermano Gálaga, llevamos a Dios. De hecho, prácticamente como que Dios así obra, no nos también traigo esa cita, ya por el último. También traigo esa misma cita, también. Este fue el punto número 4, tenemos muchos motivos que se nos animan a orar. Punto número 5, La oración es el secreto de la santidad. Algunos que son verdaderamente convertidos parecen permanecer como niños espirituales toda su vida. De un año a otro, parece que crecen muy poco. Son perturbados por los mismos pecados y todavía necesitan la leche de la palabra en lugar del alimento sólido. De hecho, esta cita la leímos en la oración, está en Hebreos, en la oración del miércoles. Pero hay otros creyentes que siempre están creciendo y avanzando en la vida cristiana. Ellos crecen en fe, crecen en buenas obras, intentan grandes cosas y hacen grandes cosas. Cuando fracasan, vuelven a intentarlo. Cuando caen en pecado, se levantan pronto. Piensan de sí mismos como siervos débiles e inútiles. Sin embargo, son las personas cuyas vidas recomiendan la fe cristiana a otros. ¿Cómo podemos explicar esta diferencia que existe entre el pueblo de Dios? ¿Por qué algunos son mucho más santos que otros? La diferencia son por los hábitos de oración, hermanos. Es el hábito de la oración. Si quieres tener más santidad, ora a Dios, hermano. Si quieres crecer en santidad, si quieres crecer en testimonio, en buenas obras, debes de orar más a Dios. Unos oran solo un poco, hay poca santidad, mientras aquellos que son santos oran mucho. El medio principal por el cual los creyentes han avanzado en santidad es el hábito de la oración. Si usted desea crecer como cristiano, tiene que aprender el valor de la oración. Tiene que aprender el valor de la oración. Aquí puse una ilustración, hermanos, una ilustración del profeta Elías. Vamos a ir a Santiago 5:17. Santiago 5:17. Creo que todos hemos leído en algún momento una ilustración de acerca de la oración. Santiago 5 del 17 al 18. Nos dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Elías, el profeta Elías, hermanos. Era un varón de Dios, claro, por supuesto. Él oró para que no lloviese y su padre lo complació. De nuevo oró para que lloviese, para que la tierra diera su fruto, para que diera alimento y su padre lo complació. Pero ¿por qué lo complació? ¿No? Si era semejante de nuestras pasiones, como dice la Biblia. Porque tenía santidad. Y recordar nuevamente, hermanos, que sin santidad nadie verá a Dios. Tenemos que tener la santidad. La oración es el secreto, de la santidad. Fue el punto número 5. Vamos a ir al punto número 6. El descuido de la oración es la causa del retroceso espiritual. Es posible ir para atrás en la vida cristiana después de haber empezado bien. Hermanos, a veces cuando iniciamos como creyentes, estamos bien activos. Queremos hacer todo. Porque yo creo a muchos de nosotros nos ha pasado. Y como vemos el tiempo, a veces vamos descayendo. Una de dos, o te hacen más fuerte o más débil como cristiano. Ten cuidado, hermano. Probablemente no has nacido de nuevo. Probablemente no eres hijo de Dios. ¿Verdad? Porque Dios necesita de gente valiente, hermanos, como dice la palabra, para arrebatar el reino de los cielos. No quiere gente a medias tientas, no quiere gente cobarde, hermanos. Quiere hacer su obra a nosotros. Debemos de examinarnos, hermanos, cada vez. Si realmente estamos haciendo la voluntad de Dios o la de nosotros. Pues da un ejemplo. Los creyentes en Gálatas progresaron bien por un tiempo, pero después fueron desviados por falsos maestros. Otro ejemplo, Pedro afirmaba fuertemente su amor por el Señor, pero en el tiempo de la prueba lo negó. Ser uno de los que retroceden, eso es ser miserable. Es una de las peores cosas que pueden suceder al hombre. La gracia salvadora de un creyente no puede ser destruida. La verdadera unión con Cristo es inquebrantable. Pero también tu descuido en la oración te puede llevar a una conciencia herida, una mente fastidiada de sí mismo, una memoria llena de reproches, de autocondenación, un espíritu quebrantado de una mala conciencia. ¿Cuál es la causa del retroceso espiritual? Esta es la causa del descuido, hermanos, de la oración. Tristemente, la causa de nuestro retroceso espiritual es el descuido de la oración. El descuido de la oración en la vida cotidiana y en nuestras decisiones ha conducido a muchos creyentes a una condición de parálisis espiritual o al punto de que Dios les ha permitido caer en pecado. El hombre cae en privado mucho antes que lo haga en público. Tú vas a caer en pecado, hermano, mucho antes que en público, ¿verdad? Si usted es un creyente, nunca retroceda en la vida espiritual. Debe tener cuidado con relación a la oración. A veces tomamos malas decisiones, hermanos. Tomamos malas decisiones y por consecuencia, pues hay pecado. Y a veces Dios lo permite, hermanos. También es permitido por Dios. Normalmente, verdaderamente, puedes ser un hijo de Dios y te va a azotar, hermanos, y te va a traer. Y si no eres hijo de Dios, hermano, te va a dejar que te pierdas. Y por consecuencia te vas a ir al infierno. Hermano, nosotros necesitamos de Dios. Hay que clamar a Dios. Dios no necesita de nosotros, hermano. Nosotros necesitamos de Él. Debemos de estar a cuentas a diario, hermanos. Que nuestra oración nunca se olvide el arrepentimiento de nuestros pecados. Que nuestra oración realmente vaya delante de Dios, hermanos. Que abramos nuestro corazón. Este fue el punto número 6. El descuido de la oración es la causa del retroceso espiritual. Punto número 7. La oración obtiene la felicidad y el contentamiento. Este mundo es un mundo de tristeza. Desde que el pecado entró en él, ha sido imposible de que los hombres escapen completamente de alguna clase de tristeza u otra. La mejor manera para afrontar esto es llevando todas las cosas a Dios en oración. Vamos a ver unos versículos, hermanos. Salmo 55, 22, perdón. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Debemos echar nuestras cargas, nuestras situaciones, nuestro pecado, nuestra debilidad en Dios, hermanos, en nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice que también no nos dejará para siempre caer al justo. Vamos a ir a Filipenses 4, del 6 al 7. Filipenses 4, del 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a ver un ejemplo en Hechos de Pablo y Silas, hermanos. Hechos 16. Están Hechos 16, del 23 al 25. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibiendo este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Qué hicieron Pablo y Silas? Oraron a Dios, hermanos. Estaban contentos. Sabían en quién estaban confiando. Que tu confianza sea siempre en nuestro Señor Jesucristo, hermano. Debemos echar nuestras preocupaciones a Dios en oración. Si solo acudiéramos a Él, el Señor Jesús está siempre dispuesto a escuchar y ayudarnos. Él sabe todo acerca de las pruebas y la tristeza de este mundo. ¿Por qué? Porque Él vivió más de 30 años aquí en este mundo. Él anduvo aquí, hermanos, en este mundo. Si confiamos en Él, que le invocamos, Él nos puede hacer felices en cualquiera que sea nuestra condición. La oración puede aligerar la cruz más pesada. La oración puede iluminar nuestra oscuridad. La oración puede traer consuelo en medio de la tristeza. Si tú quieres ser feliz, no existe otro deber más importante que el de la oración. Entonces, por medio de la oración, nos dice el autor, podemos obtener la felicidad y el contentamiento, hermanos. Por último, vamos a... ¿Cuál es la conclusión? Pareció muy, muy importante leer todo. Conclusión. Algunos consejos para las diferentes clases de lectores. Conclusión número uno. Hablaré a aquellos que no oran, amigos que no oran. Debo advertirles de su peligro. Si ustedes mueren en este estado, estarán perdidos. Están completamente sin excusa, porque no pueden dar ninguna sola razón del por qué no deberían vivir sin orar. No digan que no saben cómo orar. La oración consiste simplemente en hablar con Dios. Usted no necesita ser educado para orar, si solo necesita el deseo de hacerlo. El infante más pequeño puede orar cuando tiene hambre. Si usted está consciente de necesidad, pronto encontrará algo que tiene que decir a Dios. No diga que usted no tiene un lugar para orar. Cualquiera puede encontrar un lugar adecuado si realmente lo desea. No diga que no tiene tiempo para orar. Usted tiene bastante tiempo, si tan solo lo usara correctamente. El profeta Daniel Tenía que tratar con los asuntos de un imperio muy grande, pero aún así oraba 3 veces en el día. No diga que no puede orar, porque no ha nacido de nuevo y no tiene fe. Si le hacen falta estas cosas, tiene que invocar a Dios y pedírselas. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en cuanto que está cercano. Isaías 55:6. No lo deje para mañana. La salvación le está muy cerca hoy. No la pierda por no buscarla. Punto número 2. Hablaré a aquellos que desean ser salvos, pero no saben qué hacer. Les aconsejo que acudan ahora mismo al Señor Jesús. Busquen el lugar privado más cercano y rueguen en oración que les salve. Dígale que usted ha escuchado que reciba a los pecadores y que ha dicho que ninguno que venga será echado fuera. Dígale que usted es un pecador perdido y que acude a él basado en su propia invitación. Dígale que usted está enteramente en sus manos y que a menos de que él le salve, usted no tiene esperanza alguna. Pídale por la liberación de su culpa, del poder y las consecuencias de sus pecados. Pídale que le perdone y que le conceda un corazón nuevo y que ponga en usted su Espíritu Santo. Pídale que le ayude a ser su discípulo y su siervo desde ahora y para siempre. Si usted tiene preocupación verdadera por su alma, hágalo esto hoy. Recuerde que Él está dispuesto a salvarle, porque usted es un pecador y Él vino al mundo a salvar a los pecadores. No se detenga debido a que se siente indigno. Entre más enfermo que esté, más necesita al doctor. Usted no se alejaría del doctor por sentirse muy enfermo. No se preocupa por las palabras que usará, Jesús le entenderá. Y no se desespere porque pareciere que no recibe una respuesta inmediata. Él lo escucha, siga pidiendo y la respuesta vendrá. Si usted desea ser salvo, recuerde lo que he dicho y actúe en base a ello. Y seguramente Dios le salvará. Y el punto número 3 dice, finalmente, hablaré con aquellos que oran. No permita que ninguna cosa le desanime. Quizás frecuentemente se sentirán muy desanimados y sus tiempos de oración pueden convertirse en tiempo de conflicto. Pero esto es muy común, puesto que el diablo odia verlos orar. Entonces ustedes tienen que perseverar. Déjenme ofrecer algunas palabras de consejo acerca de sus oraciones. Recuerden la importancia de la reverencia y la humildad en la oración. Piense quién es Dios y quién es usted. Recuerden la necesidad que tienen de que el Espíritu Santo le ayude en la oración. Tengan cuidado de sus oraciones, no se vuelvan mera formalidad. Recuerden cuán importante es orar regularmente. Ustedes deben considerar la oración como una de las actividades más importantes de cada día. Tiene que apartar tiempo para orar como parte de su rutina cotidiana. Recuerden la importancia de perseverar en la oración. A menudo serán tentados a dejar o a cortar sus oraciones. Esta tentación siempre viene del diablo. No importa cuán plausibles parecieran las razones por hacerlo. Sean fervientes en la oración. En la oración eficaz, del cual logra mucho. Recuerden la importancia de orar con fe. Debemos creer que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, nuestras oraciones serán contestadas. Usted debe de esperar respuestas a sus oraciones. Consideren la importancia del denuedo en sus oraciones. Esto no significa una familiaridad indebida, sino más bien el argumentar con Dios en la base a su palabra y a sus promesas. Recuerden la importancia de pedir mucho. Cuán frecuentemente es cierto que los creyentes no tienen porque no piden. Santiago 4:2. Sean específicos en sus oraciones. Confíen en sus pecados específicos. Oren por sus debilidades específicas y hablen con Dios de sus necesidades específicas. Recuerden la importancia de orar los unos por los otros. Tenga cuidado de que sus oraciones no se vuelvan egoístas. Sean agradecidos en la oración. Tenemos muchas cosas por las cuales debemos estar agradecidos. No considero una oración como verdadera si no incluyo las acciones de gracias. Y finalmente, déjeme recordarle la necesidad de vigilar sus oraciones. La experiencia cristiana verdadera comienza en la oración y florece con ella. También decae con el descuido de la oración. La oración es como un tipo de pulso espiritual. Por medio de ella, usted puede saber si está sano espiritualmente. Vigile su vida de oración y me sorprenderá mucho si las cosas se tornan mal en su progreso espiritual. Esto es lo que nos dice el autor de Hebreos. Y esto sería todo, hermanos. Fue el tema de la oración. Muy importante, hermanos. Hay que tomar en cuenta todos estos puntos. A lo mejor fue muy extenso el tema, o a lo mejor fue muy rápido, pero se nos quedó mucho. Creo que se nos quedó bastante. Vamos a hacer una oración. Señor, agradecemos, Señor, esta clase de escuela dominical, Padre. Agradecemos por lo que tú has hecho, Señor. Y nos pides esa ferviente oración todos los días, Padre. Que pidamos, Señor, pero que pidamos con fe también. Sabemos que nuestra oración va acompañada siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y va hacia con el Padre. Pedimos, Señor, que nos llevemos mucho de este tiempo, Padre, que recordemos nuestra mente, Padre, que siempre debemos estar orando y también debemos esta oración con acción de gracias por lo maravilloso y bueno que tú has sido con nosotros, Señor. Pedimos, Señor, y guíanos en todo momento, Señor. Ayúdanos, Padre, de hablar a otros, Señor. Y que probablemente no sean nuestros tiempos, sino son los tuyos, Padre. Probablemente en esta oración puede ir que muchos sean salvos, Señor. Y clamamos a ti por todas aquellas personas, Señor, que hemos clamado en algún tiempo, en algún momento, Señor. Probablemente no de la noche a la mañana, probablemente lleve meses o años, Señor, y sabemos que es de acuerdo a tu voluntad. Señor, rogamos nos ayudes en todo tiempo y en todo momento. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, por su